Seguimos haciendo informes, seguimos investigando, seguimos hablando con las protagonistas y en este caso con Camago Espínola, secretario de Deporte de la Nación. ¿Cómo te va? Primero, muchísimas gracias por el tiempo. Estamos aquí con Matías Traversa, bueno, hablando un poquito del tema de la Confederación Argentina de Básquetbol y de la historia de este básquetbol nuestro que tanto queremos. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buen día. Evo, imagino que trabajando a full, no solamente con el tema del básquetbol, ¿no? Sí, con todas las actividades, con todo el deporte, siempre es lógico, pensando cómo uno sigue aportando al deporte argentino en todas nuestras deportistas, federaciones, en toda la representación que tenemos, que la verdad que siempre, por lo menos en particular, me siento orgulloso, ¿no?, del esfuerzo que hacen cada uno de nuestros atletas y el nivel competitivo que año a año vamos creciendo. Bueno, y qué mejor que un medallista olímpico, ¿no?, para entender la problemática del deporte y que haya pasado por tantos lugares como vos pasaste, ¿no? Me parece que eso te da también, Camau, una visión diferente, ¿no?, de la situación. La verdad que, yo en esto lo siento como deportista y hoy lo veo también desde el lugar de secretario de Deporte de la Nación. Para mí es la verdad que es un dolor. Yo cuando veo el esfuerzo de la generación dorada, de los deportistas que han llevado al básquet a estar hoy a nivel internacional con un fuerte reconocimiento, lo que pasa al básquet como confederación, la verdad que me da dolor, me da bronca, pero a la vez también un compromiso de trabajar junto a los deportistas a buscar los caminos para que esta circunstancia permita mejorar todo lo que tengamos que mejorar, generar también las investigaciones que se tengan que llevar adelante, trabajar también en una visión desde el deporte del básquet, fundamentalmente, donde haya una transformación importante y que no solo hoy, a través del esfuerzo de los jugadores de la generación dorada, nos permita también a otras generaciones tener un futuro y un crecimiento en el básquet como uno de los deportes fundamentales en la representación a nivel internacional y también uno de los deportes que tienen una cantidad de jóvenes llevando adelante la actividad que como sociedad es muy muy muy importante de resaltar y de cuidar. ¿Sabes por qué te preguntaba y remarcaba que bueno que haya alguien que haya sido un medallista olímpico o un deportista de alto rendimiento? Porque hoy en esta pequeña película o en este capítulo intermedio que tenemos con el básquetbol argentino, parte de los protagonistas fueron los jugadores que han logrado todo para nuestra generación dorada. A través de la asociación de jugadores, a través de la gestión de Michael Estura, pero apoyada y respaldada por los jugadores, el ENARD, la Secretaría, han tomado decisiones importantes o han tenido participación importante en este conflicto. ¿Cuál es la situación real hoy según Espínola? Bueno, la realidad es la inquietud y la problemática que todos sabemos, los jugadores, y en esto, a ver, esto uno siempre habla, yo lo veo, vuelvo a repetirlo, puedo ver como deportista, lo puedo ver de la función o de la administración o de lo que es la dirigencia. El deportista es lo esencial en este caso, porque en definitiva son los que tienen el resultado, los que entrenan todos los días. Y mientras una federación funciona bien, el deportista siempre va a estar tranquilo y va a seguir poniendo todo ese esfuerzo. Ahora, cuando el esfuerzo de años, en el caso en particular de la generación dorada, que llevaron el básquet argentino a lo más alto a nivel mundial, con todos sus resultados, con todo su esfuerzo, y que en el medio haya una federación que retrocede y no está en condiciones o ha generado quiebres que fueron muy malos para el básquet, lógicamente que esto pasa naturalmente. El deportista sale a reclamar y dice, nosotros queremos algo mejor, con todo el derecho. Cuando las federaciones funcionan, esto no pasa, el deportista está tranquilo. Entonces, mi inquietud es trabajar cerca del deporte, cerca de los deportistas, buscar lo mejor, reformar las cosas que hoy estamos en condiciones de hacerlo, pero no con una visión, con una visión clara de construir dentro de la infraestructura del deporte argentino lo mejor para aquellos jóvenes y poner en valor el esfuerzo de muchos deportistas argentinos que han puesto de todo para llevar a lo más alto. Y hoy yo trabajo de ese lugar y voy a seguir con las herramientas que tengo, seguir acompañando a los deportistas, en este caso en particular a nuestro representante, a los chicos del básquet, a la Generación Dorada, para poder modificar aquellas federaciones que no entienden la importancia que tiene ese deporte o que han llevado muchas veces a través de la mala administración o a la visión del deporte con otro concepto a retroceder o a no permitir un crecimiento para otros atletas o otros deportistas que hoy podrían tener un camino mucho más allanado para seguir representándonos a nivel internacional, para seguir generando mayor atractivo a jóvenes que hagan ese deporte, para seguir buscando una mayor representatividad y un equipo realmente que nos siga haciendo sentir orgulloso como argentino a la hora de competir, y que no se mezcle esta cuestión de la dirigencia, que parece que piensa más hacia la dirigencia y no hacia lo esencial que tiene el deporte, que son los deportistas. Camau, esto no es nuevo, ya hace varios meses que están interiorizados ustedes con respecto a esta situación. Internamente, ¿con qué te encontraste en la Confederación Argentina de Básquetbol en la medida que fueron pasando los nombres, que fueron pasando las reuniones, fundamentalmente desde el punto de vista político y de gestión? Me encontré, por lo menos lo que nosotros fuimos hablando y llevando adelante las gestiones dentro de la facultad que tiene la Secretaría de Deporte, con mucho conflicto, muchos reclamos de deuda existente, con conflicto de falta de transparencia en el funcionamiento. Uno lo que fue escuchando viendo en la información que íbamos teniendo, de ese lugar empezó a saltar todo el conflicto, un conflicto que, se por lo que yo entiendo, se venía llevando hace tiempo, no se encontraba en los momentos, y la verdad que en esto la preocupación de los deportistas fue muy importante de poder expresar las inquietudes que tenían. Y yo la verdad que voy a trabajar cerca de los deportistas, voy a buscar lo mejor, y aquello que lo ven desde la dirigencia, como muchas veces lo plantean, la dirigencia está de la posición de la dirigencia y los deportistas tienen que ser deportistas, eso no es así. El deportista tiene el derecho de reclamar por el esfuerzo que hace y tiene el derecho a reclamar por un mejor funcionamiento de las confederaciones y de las federaciones, porque quieren lo mejor para el deporte, y en eso yo lo voy a luchar como secretario de deporte o del lugar que me toque siempre, porque es un desafío que tenemos en la Argentina. Si nosotros queremos seguir creciendo como deporte nacional, hoy tenemos un Estado, un gobierno nacional que dio recursos a través del ENAR, a través de nuevas políticas que se están implementando. Ahora, necesitamos que la dirigencia entienda cuál es el camino para poder tener mayor resultado. La dirigencia tiene que ser más profesional, tenemos que ir en un camino mucho más eficiente para seguir haciendo crecer a nuestro deporte a nivel competitivo, no solo en los resultados, sino en que mayores jóvenes puedan hacer la actividad y que mayor cantidad de jóvenes puedan tener un sistema mucho más eficiente y de tranquilidad a la hora de hacer una programación, una planificación a mediano y largo plazo. Es uno de los desafíos y una de las grandes responsabilidades por parte de ustedes en la Secretaría de Deportes, que sabemos también que los jugadores están detrás de esto y quieren transparencia en cuanto a la gestión de la auditoría externa que se va a realizar en la CAB. ¿Es eso también un desafío para ustedes, que van a estar auditando de cerca desde la Secretaría? Son procedimientos internos que, lógicamente, es lo que están reclamando los deportistas. Son procedimientos internos que están obligados a hacerlo para transmitir transparencia. Nosotros, dentro de la facultad que tiene la Secretaría, lógico que tenemos la inquietud, trabajamos, acompañamos y estamos cerca de esta situación que realmente es no solo a nivel nacional, es un papelón a nivel internacional lo que se ha llevado adelante en la Confederación, por los actores que hoy están de una manera u otra. Y eso me parece que la dirigencia tiene que hacer una reflexión y ver de qué lugar se quiere parar. Si realmente quieren que al básquet le vaya mejor, bueno, muchos tienen que hacer un paso costado, o muchos tienen que mostrar transparencia de qué ha pasado en estos últimos años, porque en definitiva, cuando se ven los nombres, son prácticamente de una manera u otra muchos los que estuvieron en diferentes momentos, y que esto hay que dar un reflejo, una demostración de un cambio, si existe o no existe, y lógicamente en los procesos administrativos de la auditoría, de quienes tengan que participar, para encontrar realmente si lo que hoy se expresa es real o si hay que tomar determinación para poder, lógicamente, resurgir una confederación importante en el deporte argentino. Eso es lo que yo quiero y voy a trabajar de ese lugar y voy a seguir. Camau, cuando decís perdóname, cuando decís determinación en tomar las riendas y ese tipo de cuestiones, ¿a qué te estás refiriendo? No, en esto lo que tienen que buscar es que una confederación que viene acumulando diferentes situaciones donde uno se entera, lógicamente que tiene que buscar una transparencia, si existe o no existe, si lo que se dice es verdad, eso, bueno, son procedimientos administrativos que seguramente se van a llevar adelante, denuncias que existen y que se irán investigando aquellas entidades que le corresponden en función a dónde va la denuncia, para lograr una transparencia, una tranquilidad hacia los jugadores, hacia claro. Que es nacional. Entonces, claro. Es responsabilidad de la confederación y de los actores que en función a las denuncias que van teniendo van a ir investigando seguramente por un conflicto que todos sabemos y que hay que encontrar la verdad. A ver, dijiste dos o tres cositas que uno puede, obviamente, entenderlas para el lado que le convenga, y eso está claro, porque siempre que uno habla puede haber una especie de, o decir entre línea, o escuchar entre línea, o hablar con doble sentido. Los personajes son los mismos, o sea, eso está claro, lo dijiste, y son los mismos, o sea, los que estaban son los que están, cambiaron, se fue el presidente Germán Baccaro, está la Lozani en una asamblea constituida legalmente, ganó sin consenso, pero ganó 12-10, dos federaciones no vinieron, una se abstuvo, la de Córdoba, la Asociación de Clubes y Salta no estuvieron, 12-10 fue la elección, totalmente lícita, totalmente válida. Pero vos en un momento dijiste que los personajes son los mismos y hay una lentitud en los procesos, en los procedimientos. ¿Por qué crees que se está tratando de por qué va tan lento el tema de la auditoría desde hace 45 días o 60 para este parte? ¿Por qué no se pudo tomar directamente ya una auditoría? Porque estamos hablando sin quedar ninguno de los que está hablando por cuestiones legales que son obvias. Y porque hay que demostrar, decir, ¿por qué no se hizo una auditoría para saber si está o no falta plata? ¿Por qué no se hace un chequeo de la situación interna económica de la Confederación para saber a dónde se va y dónde no se va con el tema? ¿Por qué crees que pasa todo eso? La verdad que es un tema interno. Nosotros, de la Secretaría de Deportes, no tenemos facultad, lógicamente, de imponer algo. Por eso recién cuando te decía, nosotros hemos recibido denuncias anónimas y hemos elevado a cada una de los organismos que corresponde, y seguramente otros organismos han recibido denuncias de la situación que tiene la Confederación y se irá investigando por las diferentes áreas administrativas que corresponde. Pero el tema de la auditoría tiene que ser un reclamo interno de aquellos actores que hoy están y que tienen que demostrar transparencia, y por esto pongo en valor y la decisión de los jugadores de pedir que la Confederación demuestre transparencia y voluntad, y eso hasta ahora no se ha encontrado. Bueno, seguiremos trabajando dentro de las facultades que tenemos nosotros, seguiremos acompañando, como siempre los estudios y se los digo a los jugadores, yo estoy trabajando para que el deporte crezca cerca a los jugadores, porque conozco profundamente el esfuerzo que hacen y conozco profundamente el desconocimiento de muchos actores de la dirigencia que hoy tienen y que no saben realmente la realidad del deporte o cómo cambiar el deporte, o no les interesa y están en otras cosas. Y yo, lo digo porque tengo convicción en esto, voy a trabajar del lugar que hoy ocupo para ir mejorando no solo el acompañamiento que tiene el deportista hoy a nivel nacional, que tiene muchísimo, como muchas, o como nunca lo tuvimos, de la Secretaría de Deporte, de la ley del ENAR, que se decidió a través del gobierno, de instrumentar un sistema para garantizar que los deportistas tengan todo lo que necesitan, pero seguir profundizando esto a una dirigencia acorde a lo que hoy el deporte argentino puede dar, y que esa dirigencia no sea el obstáculo del crecimiento que hoy los deportistas argentinos puedan tener. Y esto es un desafío, y lo digo con la convicción, le digo, aunque a muchos por ahí lo sienten de una manera que no le guste. Es la realidad, y para esto tenemos que trabajar en todo y cambiar y buscar los mecanismos para hacerlo, y espero que se sumen la dirigencia y que entiendan que uno tiene la voluntad de hacer crecer el deporte, que uno tiene la voluntad de buscar que sea mucho más profesional, como son los deportistas que entrenan todos los días. Y también sé que hay muchos dirigentes con un esfuerzo enorme, dejando muchas cosas al lado. Bueno, encontremos el camino para que realmente sea un reflejo real de respuesta y de funcionamiento mucho más acorde a la exigencia que tiene el deporte mundial y acorde al esfuerzo que hace nuestro deporte. Seguro. Y con una diferencia que quiero que a ver si estoy muy equivocado, que me corrijas, estás en todo tu derecho. Además de esta confederación, que representa a todas las federaciones y que tiene y nuclea a estos jugadores, los jugadores han convertido el producto básquetbol en un producto muy rentable, o sea, con ese agravante inclusive, que hoy estemos en esta situación. El básquet en Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento. Claro. En todos los sentidos, en que haya más jóvenes que hagan el deporte, y eso es de gran interés para nosotros, lógico, para ampliar la base de deportistas. El deporte del básquet es ejemplo de lo que fueron la generación dorada, un equipo que ha demostrado una unión, una fortaleza de convicciones y de amor por la celeste y blanca, que lo han demostrado con los resultados y con la actitud que siempre tuvieron. Por eso es una pena que el básquet hoy esté en esta situación por la dirigencia, y de mi lugar voy a hacer todo el esfuerzo para que se mejore. Imagino que el deportista todavía debe estar latente en la vida del secretario de deportes. La consulta tiene que ver directamente con sentir que es un papelón a nivel internacional, como bien mencionabas vos recién, la situación de la Confederación Argentina. ¿Lo siente el deportista o lo siente el funcionario hoy secretario de deportes? Siempre está latente el deportista, que es lo que me da estos valores y esta convicción que siempre llevo adelante. Y la responsabilidad que también tengo como funcionario desde un lugar que para mí es fundamental para poder impulsar y llevar adelante esto que tanto hemos deseado en mi época como deportista o los deportistas. Y bueno, a ver cómo podemos lograr que el sistema funcione cada vez mejor, cómo podemos lograr y cómo podemos transmitir ejemplos de federaciones que lo entienden y lo vienen trabajando, cómo poder llevar a la mayor cantidad, no solo en el caso de básquet, sino de otras federaciones que necesitan entender que tenemos un gran potencial y que realmente tenemos que ir actualizándonos, porque los tiempos pasan, el deporte cada vez más exigente, y eso no solo es en el entrenamiento diario y en la competencia, sino en su conjunto, en las confederaciones, en las federaciones, en los entrenadores, en toda la cadena, para seguir llevando adelante un gobierno nacional que pone recursos y que esos recursos puedan llegar de manera mucho más directa, mucho más eficiente, para que tengamos mayores deportistas que nos transmitan valores, que nos transmitan ejemplos, que tengan buenos resultados para seguir permitiendo a otras generaciones, a otros jóvenes, ese camino de poder entender que se puede y que Argentina tiene algo muy en particular y que nos permite en el mundo sentirnos orgullosos a la hora de competir. ¿Qué encontraste en el actual presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Daniel Sani, hombre que además de articular su pasión con el básquetbol, tiene también que ver con tu actividad hoy, porque es secretario de Deportes de Santiago del Estero? No, yo todavía, por lo menos lo que veo, un gran desorden en la Confederación, cosas que no son claras y la verdad que me preocupa muchísimo. La misma preocupación que transmiten los jugadores, la misma preocupación que transmite la internacional. Yo no veo un gran desorden, no veo claridad, no veo transparencia, y esta es una preocupación más allá de mi función, sino también como ciudadano. La verdad que es una situación realmente de mucha bronca cuando uno ve cómo se está llevando adelante y cómo se está tratando de seguir llevando adelante el mecanismo de la confederación que no son buenos y que no funcionaron. A ver, yo para ir cerrando y agradeciéndote, mira, es para hablarlo largo y tendido porque es un tema que nos preocupa a todos, y nosotros que estamos bien vinculados dentro del básquetbol y que hace muchos años que estamos, nos parece también una situación muy muy complicada, ¿no? Nos gustaría estar hablando de los pases, de los jugadores y de la preparación de Argentina, y estamos hablando de estos temas. ¿Cómo va a seguir de de cerca la Secretaría este tema, ¿cuáles van a ser los pasos de Camau? ¿Y qué te parece el comunicado de ayer? Reconocer la deuda por un lado, que todavía no está firmada y que estaban ahí viendo si la firmaban, otro punto, la realización de la auditoría, que tampoco está tan claro, y me gustaría saber concretamente qué es lo que va a hacer Camau o qué piensa hacer Camau, y además saberlo si lo vas a hacer solo con tu entidad o estás apoyándote como siempre en la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Bueno, yo acompaño la decisión y todo lo que los jugadores expresen y que reclamen. Lo hago de ese lugar porque es el punto realmente más transparente del deporte y del esfuerzo. El resto, como recién te decía, siento un gran desorden, no hay claridad, y dentro de la facultad que tenga como secretario de deporte, seguir buscando lo mejor y que la Confederación encuentre transparencia y que encuentre un ordenamiento como corresponde. Hoy no lo es así. Sigue habiendo desorden, sigue habiendo falta de transparencia, y haré los reclamos cerca a los jugadores, como funcionario o como deportista, cerca de lo que conozco profundamente, de lo que significa para el deportista estos reclamos que son claros, que son realmente lo que todos queremos para que cada uno de los deportes nuestros puedan crecer. Así que voy a seguir que todo lo que pueda de la facultad que tenga o como funcionario, y de otro lugar, si es necesario, como ciudadano, como ex deportista o deportista, cerca de los jugadores. Quiero lo mejor para el básquet, y eso es el deseo de todos. Así que esperemos que encontremos los mejores caminos, esperemos que las decisiones que se vayan tomando y aquellas denuncias que hoy existen se puedan profundizar y se puedan investigar para que realmente se vaya a lo más profundo y que se logre una transparencia y que se logre poner en condición una confederación que tendría que estar realmente en una situación económica realmente dando respuesta y crecimiento constante a los jugadores y al básquet nacional, y hoy vemos una situación caótica muy complicada. Desde lo estructural, la Confederación Argentina de Deportes, que está trabajando activamente hoy por hoy en la Confederación Argentina de Básquetbol, ¿tiene algo que ver con la Secretaría de Deportes? Son digamos diferentes entidades que en el deporte articulamos algunas cosas en conjunto, lógicamente es parte del sistema, como articulamos confederaciones y con confederaciones constantemente. Así que nosotros de la Secretaría tenemos relación con todos los instrumentos, digamos, de las entidades en diferentes ocasiones o en diferentes circunstancias, como es con el Comité Olímpico, como es con otras instituciones para, bueno, lógicamente, dentro de todo lo que significa el deporte argentino. La última, y ya te dejamos. ¿Crees que el plantel o pensás en algún momento que puede peligrar la concentración del 25, la concentración de los jugadores que se van a preparar para el Mundial de España, o estás tranquilo en eso? La verdad que yo siento un gran malestar en los deportistas, y en esto con toda la razón que tienen, una gran inquietud. Bueno, veremos cómo se va resolviendo y esperemos que podamos realmente encontrar una confederación reordenada, reestructurada y con un camino mucho más claro y transparente para darle tranquilidad a los jugadores y que puedan competir realmente sintiéndose orgulloso y sintiéndose parte de un cambio que necesita el básquet argentino. Camau, muchísimas gracias por el contacto. Sabemos que estás a full, que estás a mil, hablamos en la semana. Bueno, valoramos muchísimo tu palabra, y ojalá que todo lo que vos deseás como argentino, ciudadano común, como deportista y como funcionario, se pueda ir cumpliendo, y que todo sea más transparente y que todo sea mejor. Muchísimas gracias, por supuesto, a seguir buscando lo mejor para el deporte. Así que un fuerte abrazo.